listo. Soy el sargento Marín. En este instante estoy a cargo de esta institución. Y a partir de hoy solo hablarán cuando yo les diga. La primera y la última palabra que omiten será señor. Háganme saber si entendieron. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué es esa voz de maricas? Díganlo como si tuvieran huevas. ¡Señor! ¡Sí, señor! En 40 segundos todas ustedes deben estar en la zona de peluquería. ¡El soldado Carecadáver procede a sentarse! ¿Cuál es su nombre? John Alex. ¿Y cuánto tiempo lleva muerto? ¿Señor? ¡Ah! ¡No soy señor! Soy el capitán Anouk Marín, comandante de la compañía 76. ¡Señor es para gente inservible! Este fue un producto realizado por Juan David Trujillo Velázquez, Juanita Ibacón Vargas, Andrea Muñoz Gallego, Camilo Guerrero y Óscar Andrés Saavedra García. Numeral Anunnaki Transmedia.